Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Buenas tardes, empezamos con nuestro programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana, en su número 180, buen número, va a haber que jugarle. Y este programa viene un tanto recargadito, qué raro, porque nuestros programas no son habitualmente así, son más bien relajados, pero es que hoy falta la compañera que nos hace practicar yoga, entonces por eso nosotros nos hemos revelado un poco. Y va a empezar bien rapidito el programa porque ya tenemos en línea. Ah, no, todavía no. Así que estamos con unos problemas de coordinación. Nuestro primer entrevistado, que sería Marcelo Giroto, todavía no puede, habíamos quedado a las 5:10 de comunicarnos con él, y como nosotros tratamos de ser puntuales, lo hemos llamado ahora a las 5:10, pero enseguida nos vamos a poder comunicar con Marcelo Giro. Él es geógrafo, profesor de la universidad, investigador también, de los temas ambientales y militante de las causas ambientales. O sea, un típico caso de adiestramiento. Adoctrinamiento. De adoctrinamiento, ese que se sufre en la universidad pública y por el cual ayer marcharon decenas de miles de personas en Mendoza y cientos de miles de personas en la ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades del país, en esta gran marcha nacional y federal en defensa de la educación pública y de la universidad pública, gratuita y de calidad. Así que sobre esos temas vamos a estar conversando, además del avance del extractivismo capitalista en Mendoza, en el país y en América Latina. Ayer se aprobó en la legislatura mendocina el nuevo código minero que va a regir esa actividad en la provincia, que le facilita bastante la actividad a las empresas mineras, a las grandes empresas mineras, para desarrollar sus explotaciones. Así que queremos ver más en detalle. Y se vienen aprobando varios proyectos de explotación minera por parte del gobierno de Mendoza, con el aval de sectores de la oposición justicialista y de otros sectores políticos de la provincia. Aprobaron por mayoría. No se opuso nadie. No, sí hubo alguna oposición, pero muy minoritaria en relación a los votos que sacó a favor. ¿Ya está? Ya estábamos en contacto entonces con Marcelo Giró, nuestro primer entrevistado en el día de hoy. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo están ustedes, vos y ustedes allí en el estudio? Muy bien. Recuperándonos de no tanto el cansancio físico, sino de la tremenda emoción que fue compartir ayer con decenas de miles de mendocinas y mendocinos esa gran marcha en defensa de la universidad pública. Sí, así es, realmente un hito histórico en las marchas, en las muy diversas marchas mendocinas, y que yo recuerde, que tenga memoria, nunca ha habido, por temas educativos, más allá de que obviamente, digamos, hay todo un contexto mucho más amplio, pero marchas por la educación, nunca ha habido una así tan grande en la historia mendocina. Más allá de lo que significó, por supuesto, políticamente el mendozazo allá en el 72, ¿no? Claro. Claro, pero que en realidad no es que se haya movilizado la cantidad de gente que se movilizó ahora, sino que fue mucho más confrontativa con la fuerza represiva. En este caso no hubo represión, pero sí una inmensa movilización de la gente, lo cual demuestra cuán arraigado está el tema de la educación pública todavía en el país, a pesar de los reiterados intentos por parte de gobiernos de distinto cuño por tratar de avanzar en la educación mercantilista, en la privatización del sistema educativo, ¿no? Así es, ¿cuál? Porque además, como bien dijiste, en todo el país, es decir, llegaban imágenes y videos de cuanta ciudad uno pudiera imaginar, ¿no? O sea, de Río Cuarto una enormidad, de Comodoro Rivadavia otro tanto, en San Rafael hubo movilización y en Malargüe, en Mendoza también en Malargüe hubo una movilización, claro. Así que realmente ha sido muy, muy contundente el mensaje. Si el gobierno nacional no la quiere ver, bueno, es porque realmente no quiere, porque o está ciego o no quiere realmente. Sí, indudablemente ellos lo único que ven son los proyectos que están defendiendo e impulsando para transformar el país en todos los aspectos. Así que, y la educación es uno de ellos. Por eso queríamos conversar contigo también sobre lo que estamos percibiendo como un tremendo avance tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial en proyectos de carácter extractivista, especialmente en el sector de la minería. Ayer se aprobó en el Senado de Mendoza un nuevo código minero que permite justamente que esos proyectos empiecen a ser realidad. Sí, así es. Realmente a ver, desde del análisis que preliminar, digamos, que habíamos hecho desde las asambleas y grupos de compañeras y compañeros movilizados históricamente en relación a la defensa del agua y la resistencia a la megaminería, digamos, no toda la minería en bloques, pero sí la megaminería, especialmente la metalífera, ¿no? Claro. Que tiene que ver con estos capitales transnacionales en una lógica extractivista de saqueo, desinterés total por los enormes riesgos de contaminación o de gravísimos accidentes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la evaluación preliminar que habíamos hecho era que mucho más grave que este nuevo código de procedimientos mineros, que tiene una cuestión, una faceta principalmente administrativa, de facilitar, de poder acelerar, digamos, aggiornar el viejo código de procedimientos, que es era una ley bastante vieja, ya de casi 70 años. Uh-huh. Bueno, no nos parecía una cuestión tan grave, sino sobre todo la política minera de fondo, que como bien decís, viene impulsando tanto el gobierno nacional como el provincial y buena parte de la hoy actual coyunturalmente oposición, ¿no? Claro. Basta recordar, digamos, que uno de los puntos principales, el sexto, si mal no recuerdo, de este pacto de mayo que propone Milei y que Cornejo salió ahí como buen alumno, como queriendo primerear a todos los demás gobernadores, salió muy prontamente a decir que él lo iba a firmar, ¿no es cierto? Ese sexto punto justamente implica el impulso al aprovechamiento de lo que la economía de mercado capitalista llama recursos naturales, pero desde los sectores socioambientales llamamos nuestros bienes comunes, ¿no? Es decir, claramente es un gobierno cuyo eje está puesto en explotar al máximo cuanto recurso natural, según su lógica, consideren ellos, en particular minería metalífera, incluyendo principalmente cobre y litio, uh-huh, fracking, ¿sí? Sí. Ahí vemos el impulso fuertísimo que le quieren dar a justamente la explotación no convencional de hidrocarburos, sí, y por supuesto continuar redoblar con el modelo agrotóxico transgénico, esquilmador de suelos y con uso masivo de agrotóxicos, ¿no? ¿Para qué? Para pagar una colosal deuda externa que justamente fue agigantada durante el gobierno de Macri por los mismos que hoy justamente quieren imponernos el ajuste, ¿no? O sea, esa deuda externa que fue rápidamente por diversos mecanismos financieros apropiada, en realidad saqueada por un puñado y fugada del país, ¿no? Entonces, para financiar una deuda que se robaron cuasi, que se cuasi robaron y fugaron del país, bueno, ahora nos imponen un modelo extractivista súper recargado. Y en ese contexto es que, bueno, como esto, lo del Código Minería, nos parecía tremendo que Cornejo lo anunciara desde Canadá, ¿no es cierto?, ni siquiera estando en la provincia, sino en Canadá, mientras había ido a ofrecer, digamos, la cordillera mendocina y muy particularmente la Malargüina. Pero no solo la Malargüina, sino que por esos mismos días nos dimos cuenta, por casualidad, de que han reactivado el expediente administrativo, no de exploración, como es por ahora en Malargüe los proyectos, sino de explotación del proyecto minero San Jorge. Claro. Así que, bueno, si te completo la idea, Germán. Esa era la idea que teníamos respecto de este nuevo código de procedimientos, ¿no? Más allá de que, bueno, había disputas internas dentro del sector minero con el gobierno respecto del papel de Impulsa Mendoza, una cuestión que nos parecía sumamente atendible, de que reducía el proyecto original y en el finalmente aprobado, más o menos también, el primero eliminaba el Consejo de Minería, después lo volvieron a poner por las quejas de todo el sector minero. Es cierto que era un gesto claro, profundamente antidemocrático, poner todas las decisiones de las concesiones mineras en la figura del director de minería, un funcionario designado por el gobernador sin intervención de nadie más. Bueno, el punto es que entre anoche y hoy nos hemos venido a enterar de un posible tremendo caballo de Troya que nos hayan metido en esta ley, en este código finalmente aprobado ayer en la legislatura, de lo cual todavía no podemos dar fe a ciencia cierta con toda seguridad. Estamos todavía estudiando el tema con abogados y abogadas, compañeras, uh-huh. Pero de alguna manera este código también estaría buscando acelerar y facilitar enormemente la aprobación de los proyectos, sometiéndolos no a la legislación mendocina provincial que históricamente se ha utilizado para evaluar, para hacer la evaluación ambiental de los proyectos mineros, a partir de la Ley Provincial del Ambiente, la 5961, sí, que data desde hace más de 30 años, y del Decreto 820 del año 2006, y la Ley 7722, por supuesto, incluyendo el paso de las aprobaciones ambientales, de las declaraciones de impacto ambiental por la legislatura, sino diciendo, bueno, estos se deberán seguir para la evaluación ambiental lo que establece el Código de Minería de la Nación, y que claro, es claramente un procedimiento mucho más simplificado, mucho menos contundente en sus exigencias, y por lo tanto que una empresa eventualmente podría acogerse a decir, bueno, yo quiero que me evalúen de acuerdo con lo que dice el Código Minero de la Nación, claro, y no las leyes que de manera estándar han venido rigiendo en nuestra provincia. Y eso sería gravísimo, equivaldría de facto a, de ser así, a una derogación del artículo 3 del 7722 y decir, bueno, las leyes provinciales no rigen, la 5961 y el decreto 820 no rigen para la evaluación ambiental en minería. Así que eso realmente nos está preocupando muchísimo, al igual que, bueno, que esto del famoso distrito minero Malargüe Occidental, ¿no? Que eso es una barbaridad espantosa. Claro, y eso me parece que ha sido una especie de zanahoria para lograr el apoyo de una buena parte de la oposición justicialista, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente, digamos, a ver, es cierto que el oficialismo, ¿no?, tiene prácticamente mayoría propia en las cámaras, es decir, no tenían una dificultad en cuanto al número de votos para lograr la aprobación de este nuevo código, ¿no? Pero, como bien decís, lamentable el papel de la que uno esperaría fuese oposición, aprobando en su casi totalidad. Hubo algunos sí un poco más dignos, sí, sí. Que expresaron voto en contra. Inclusive se dio el caso un poco paradójico del Partido Verde, que en diputados votó a favor, pero ayer votó en contra justamente en función de estos argumentos que comentaba yo del Código de Minería de la Nación como referencia para la evaluación ambiental de los proyectos mineros, ¿no? Es un poco llamativo, a mí me quedan un poco las dudas, porque recordemos que muchos que en su momento habían votado al Partido Verde, bueno, se enojaron con el diputado Fugasoto, que cómo se le había ocurrido votar así. Él dijo, bueno, pero es que nosotros logramos introducir modificaciones, lo hemos mejorado, y por lo tanto nos parece que está bien tener un mejor código que el que teníamos. Es cierto que es una cuestión principalmente administrativa, pero las mejoras no fueron tantas. La democratización supuesta con reinsertando el Consejo de Minería fue muy, muy a medias, porque es un consejo que queda muy desdibujado en su rol. Y bueno, ¿qué pasó? Luego vino, y esto también, señal muy alarmante de parte de la vicegobernadora. Uno no puede estar quizás más en las antípodas del pensamiento y los dichos de la gobernadora, cualquiera sea el tema que uno trate, ¿no? Incluyendo la educación, ¿no? Incluyendo, bueno, cuando dijo desde Australia que la 7722 era una estupidez, había sido una estupidez de los mendocinos. Claro. Bueno, me pregunto, ¿se refería a que los mendocinos varones o los mendocinos de manera genérica, incluyendo a todos los que hemos nacido acá? Y porque ella nació, no sé, en Burkina Faso o en Marte, porque que yo sepa, ella es mendocina, o en la República de San Rafael, no lo sé. El punto es que realmente fue una expresión absolutamente repudiable y obviamente repudiada por quienes defendemos el agua y nos oponemos a la megaminería del fracking. Y bueno, en función de eso, el diputado Fugasoto dijo, bueno, vamos a tener que reconsiderar nuestro apoyo en la Cámara de Senadores por parte de nuestro partido. Y bueno, después de esto vino el voto negativo del senador Duart-Appel. Que bueno, de confirmarse la interpretación que él hizo del artículo 41 del nuevo código, bueno, está plenamente legitimado ese voto en contra, ¿no? Porque realmente sería un caballo de Troya espantoso. Claro. Por lo cual, las asambleas, los abogados, se está entrecortando la comunicación. La legislatura, la Suprema Corte, quizás, que bueno, que pongan blanco sobre negro, no con simples declaraciones, sino con algún texto mucho más contundente y que quede claro para los futuros y no simplemente palabras que se lleva el viento, cómo ha de interpretarse eso, y es como saltarse la legislación mendocina para usar solo la nacional más blanda, o si realmente van a seguir aplicando la Marcelo, hay alteraciones en la comunicación, no sé si te estás moviendo o... No, perdón, es que estoy acá estacionado, estacionado acá en Joaquín B. González de Godecruz, porque por una cuestión familiar tuve que salir de urgencia. Ya. A ver, Gabriel Pérez, nuestro compañero acá del comité, te quiere hacer una consulta. Colega tuyo también de geografía. Con gusto. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, en la lucha. Hablabas vos de la parte legal. Tal vez me equivoque, ¿no? Si me equivoco, perdonen mi ignorancia. No, pero por favor. Hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, los recursos naturales legalmente... son administrados por las provincias. Tal cual. Corresponde a la nación dictar las leyes de orden general para todo el territorio de la nación, pero las normas complementarias que se llaman los dictan las provincias, y eso hace que los recursos naturales estén a la potestad de los gobiernos provinciales. Lo que se está haciendo es saltar la legislación provincial es una violación a la ley flagrante, según me parece. No sé si los abogados los están viendo del mismo modo. A ver, tenés toda la razón en el sentido de que el artículo 124 de la Constitución establece que los recursos naturales, con esas palabras, son del dominio originario de las provincias. Claro. Y en la Constitución también, digamos, la Ley General del Ambiente de la Nación y el artículo 41 establece también que las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental nacionales pueden ser complementados, reforzados, pero son un piso de protección mínimo que las provincias no pueden perforar, es decir, no claro. pueden ir a menos de lo que la legislación nacional indique. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, la legislación, obviamente que la provincia tiene todas las atribuciones correspondientes para dictar leyes muchísimo más duras que las nacionales. De hecho, bueno, es el fundamento esencial de la constitucionalidad de la ley 7722. Claro, ¿cierto? Sí. Es decir, la 7722 es mucho más estricta, exige mucho más que lo que se exige de base a nivel nacional. El problema es si por una cuestión, si uno dice una cuestión de procedimiento, más allá de prohibición o no de las sustancias tóxicas, es decir, en este planteo no quedaría en entredicho, en este planteo del senador Chapel y de lo que los abogados han estado evaluando y consultando a algunos compañeros esta mañana mismo, no quedaría en entredicho, por ejemplo, la prohibición del uso del cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, que es el artículo 1 de la 7722. Claro. Pero sí el procedimiento, el cómo se evalúan los proyectos mineros. Claro. Y dentro de eso, por ejemplo, el hecho de tener que enviar las declaraciones de impacto ambiental, no solamente basta el Ejecutivo, sino que tengan que ser enviados a la legislatura. Claro. Y todo el procedimiento de los dictámenes sectoriales, dictamen técnico, dictámenes sectoriales, qué organismos tienen que ser consultar. La audiencia pública, eso es base por la ley 25.675 de la Nación, claro. Más allá de que lamentablemente hay provincias en donde no se realizan audiencias públicas, es solamente consulta pública. En San Juan, los proyectos mineros en San Juan se han evaluado solamente por consulta pública, por escrito del expediente, pero sin audiencia en el sentido de una audiencia oral a la cual cualquiera puede participar, escuchar, pedir hablar, etcétera, ¿no? Claro. Así que la cuestión del procedimiento es lo que vemos gravísimo, porque lo que establece el Código de Minería de la Nación es mucho más blando. ¿Y qué claro. pasa? Si la provincia, por una ley provincial, ¿no?, dice, hagamos el procedimiento nacional y para la minería dejemos de lado lo que hacemos para todos los demás tipos de proyectos, bueno, eso entendemos sería grave, sería más fácil un procedimiento más expedito y sencillo aprobar una mina, una megamina, que aprobar, no sé, la construcción de un nuevo barrio, ¿no es cierto? Claro. Lo cual sería un reverendo disparate, ¿no? Que proyectos de mucho menor impacto y riesgo ambiental sigan procedimientos más exigentes que que nada menos que proyectos megamineros. Así que bueno, por eso repito, no es que estemos dando por hecho que esa sea la interpretación que se vaya a dar o que se busque dar, pero eventualmente una empresa minera podría decir, bueno, a ver, supongamos que el gobierno sigue el procedimiento normal al cual estamos acostumbrados, más allá de las objeciones que tengamos, pero después al final la empresa minera dice, sí, pero el código de procedimiento me dice que yo tenía que seguir el Código de Minería de la Nación, ese claro. procedimiento. Claro. Y bueno, eso puede llevar a toda una discusión judicial. Y si los jueces no fuesen lo suficientemente entendidos y probos y coherentes, y podríamos, y sin tener una medida cautelar que frenara las cuestiones, podríamos tener fallos a favor de las mineras y bueno, llegar a revertir esas cosas, a llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia y eventualmente de la Nación. Mientras tanto, habría un horizonte de unos cuantos años en los cuales el gobierno provincial o las mineras estarían reclamando y haciendo cuestiones que realmente no compartimos. Claro. Y bueno, más allá de eso, nos pregunta, más allá de esta cuestión que nos ha surgido hoy, ¿no? Como inquietud enorme, está la cuestión de la política minera, en general, del gobierno de Milei y del gobierno de Cornejo, que en pleno y con aval de la mayor parte de la que debiera ser, de la que uno esperaría, fue su oposición, ¿no? Con un discurso ultraminero. De hecho, acaba de salir justamente unas declaraciones, una nota periodística del intendente Jaque, dándole absoluto aval a la política minera de Cornejo, diciendo, bueno, cuando yo era gobernador y Cornejo era intendente de Godecruz, podíamos acordar perfectamente, ahora los roles son inversos, él es gobernador, yo soy intendente de Malargüe, y vemos con perfectos buenos ojos todo lo que se puede hacer en relación al avance de la minería, ¿no? Así que esto de que pretenda el gobierno provincial aprobar en bloque la exploración de toda la mitad oeste de Malargüe en vez de hacerlo proyecto por proyecto, nos parece un reverendo disparate jurídico, un atropello a la legislación justamente vigente, pero bueno, lamentablemente uno puede esperar cualquier cosa, y lamentablemente también no nos caben demasiadas esperanzas en poder decir, bueno, nos quedamos tranquilos por tener alguna seguridad o garantía de que en la justicia esto lo podemos frenar. Recordemos que el gobierno provincial tiene una Suprema Corte prácticamente que Augusto Ipiachere ad hoc del gobierno. Exactamente, ad hoc, con mayoría automática, así que claro. Realmente por eso es que más allá de la intervención de abogados y demás, es clave, absolutamente clave, al igual que ayer en la temática educativa, bueno, la cuestión ambiental, es absolutamente clave la movilización popular y que el pueblo de Mendoza le marque una vez más y todas las veces que sea necesario, le marquemos la cancha a las pretensiones extractivistas del establishment político empresario mendocino, diría yo, claro. ¿No? Más allá de... Sí. No, mejor que usar el término de casta, y porque no son solamente los políticos, sino también los... Claro. Hay todo un grupo de empresarios y sí. Profesionales detrás de esto. ¿Para qué nos vamos a meter con el tema de la castidad? te quería avisar que ha llegado el estudio Mariano Salomone, saludo grande para él. Otro compañero que ha sufrido el adoctrinamiento también en la Universidad Nacional de Cuyo, así que ahora viene a hacer su catarsis acá. Compartimos estilos de doctrina asumida voluntaria y conscientemente con claro. Mariano, entonces, y con ustedes también. Mira, una última pregunta que quería hacerte era tratando de vincular lo que pasó ayer en relación a la defensa de la universidad pública y la cuestión de estos proyectos extractivistas y la minería sobre todo. Hace poco se presentó, creo que el gobierno provincial presentó un documento de varias páginas, con creo que eran más de 200 proyectos vinculados al extractivismo, a la minería, y iba firmado por... entre otros, por la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué participación tiene la universidad en este proceso? Lamentablemente es cierto que la Universidad de Cuyo ha tenido un rol bastante sinuoso, y según a quién de la Universidad de Cuyo hayan consultado y hayan pedido participación en los procedimientos, ha sido también el más o menos muy digno, entre muy digno y absolutamente vergonzoso que ha jugado. Esto lo digo, a ver, desde... Yo 52 años, formal, en la sala de jardín de 4 años... Se volvió a bajar el volumen de la... Me duelen profundamente cuando pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente por ahí siempre hay unidades académicas donde hay algunos equipos de investigación que por ahí justamente sean más proclives o mucho más permeables a las lógicas extractivistas, ¿no? Claro. Claramente tengo unos cuantos colegas geógrafos en la carrera, en el departamento al cual pertenezco, que son muy, muy opositores a este tipo de lógicas extractivistas. Pero bueno, hay profesionales en diversas unidades académicas que por ahí se prestan otra cosa. Y nosotros justamente más bien decimos, hay que tener, y esto se lo reclamamos en algún momento en charla personal al vicerrector, de que no sea, que quede claro en todo caso quién dice cuál cosa, pero que no es la UNCuyo en su totalidad, digamos, que siempre quede claro, ¿no? Que sea algún equipo en particular el que dé tal o cual aval, pero que no se presente, como lamentablemente, obviamente, y por supuesto hacen el gobierno y las empresas, decir, bueno, usar la chapa UNCuyo para decir, pero esto tiene, esto está científicamente, científico técnicamente avalado y nos podemos quedar tranquilos porque tiene sello UNCuyo, o en otras ocasiones sello CONICET o sello lo que fuera, ¿no? Claro. Cuando en realidad la universidad es bien diversa ahí adentro, ¿no? En cuanto a las posturas, lo vimos también inclusive con el debate en torno a la cuestión mapuche y demás, ¿no? Sí, sí. Así que es lamentable, pero creo que de ninguna manera puede decirse que la UNCuyo en bloque esté bancando estos 200 proyectos de exploración en el oeste malargüino. Indudablemente que no, pero es conveniente que la gente pueda diferenciar, porque aparecía nada más que el sello de la universidad y no aclaraba qué sector de la universidad era el que firmaba o avalaba esos proyectos. Lo mismo pasó con el fracking, de una manera ¿sí? horripilante, y encima sin ninguna firma, sin nada, un documento espantoso que motivó inclusive que una ONG con sede en Colombia se presentó como amicus curiae ante la Suprema Corte de Mendoza, digamos, sacándole el cuero justamente a ese documento vergonzoso que había aparecido con logo de UNCuyo en todas y cada una de sus páginas, y era, digamos, parecía más era un copy-paste de documentos de YPF y otras empresas petroleras, presentándolo como investigación científica de UNCuyo a favor del fracking, ¿no? Claro. Marcelo, queremos agradecerte el tiempo que nos has podido destinar. Sabemos que estás con algunos complejidades familiares, así que... Y académica. Ah, cierto, que ahora tienes que dar clase también. Bueno, muchas gracias y seguimos conversando con Mariano, así que después te mando la grabación para que puedas enterarte qué es lo que ha dicho. Bueno, muchísimas gracias, con gusto la escucharé, y bueno, a disposición de ustedes para cuando quieran, ¿eh? Un saludo muy grande a todos los oyentes y bueno, a todo el equipo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Un gran abrazo. Conversábamos con Marcelo Giró, geógrafo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo y militante de la Asamblea Popular del Agua. Así que recibíamos de él alguna información sobre este nuevo código minero que se terminó de aprobar ayer en la legislatura mendocina y sus implicancias, y también todos los antecedentes con cuanto a los proyectos del gobierno de Mendoza. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos con más A Desalambrar. Algún techo, cenizas, ya el sol no alumbra más, ni el tero grita ahora en la noche de naranja, luna con viento, no se duerme en ningún lado, solo un perro está soñando lo que puede la jauría, no más huecos al planeta, agitando está una piedra, es muy bueno ver estrellas encendiendo las acequias. Está caliente, aunque el fuego se apagó. La raíz sigue sufriendo, calcinada de hormigón. Y la chacra está revuelta, lo dulce se terminó. Ya no quedan más lechugas durmiendo bajo el colchón. No más huecos al al planeta, agitando está una piedra, el agua contaminada acarrea mucha pena. Anda un grillo desvelado, resucitado en la noche, son cera de un desvelo, el veneno que comió. Mariposita de nylon agoniza de aleteo, cemento la va comiendo, capullo de basurero. No más huecos al planeta, suplicando está una piedra, el agua contaminada acarrea mucha pena. No más huecos al planeta, agitando está una piedra, el agua contaminada acarrea mucha pena. Si huecos siguen abriendo, si montes siguen cortando, si huecos siguen abriendo, reventar es lo que queda. Continuamos con más A Desalambrar y tenemos el gusto de tener presentes acá en el estudio a Mariano Salomone. Él es investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y está bien adoctrinado, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ustedes acá, gracias por la invitación. Y bueno, sí, no sé, adoctrinado y adoctrinándome, uno el adoctrinamiento nunca termina, siempre claro, es una constante. Un proceso permanente. Exactamente. ¿Cuáles fueron tus impresiones? Justamente porque no es un adoctrinamiento. Claro. Si fuera un adoctrinamiento, uno se aprende la doctrina una vez y ya la tiene para siempre, pero no se trata de eso. Claro. Entonces, después la repite como un loro y listo. Claro, es un adoctrinamiento de lo que se supone que debe ser a nivel universitario, de una diversidad de doctrinas, y no solamente de pensamiento unilateral o unívoco. Exacto. Así que, ¿cuál es tu impresión acerca de la marcha, que no podemos dejarte ir sin preguntarte eso, porque creemos que ha sido histórica, ¿no? Sí, eso, tiene una connotación histórica. Creo que, bueno, tengo ya varios años de participación en movilizaciones y es una de las marchas más masivas, contundentes, que me ha tocado participar, ser parte, y participamos con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de CONICET de acá de Mendoza, que también es parte, digamos, de la defensa de la educación pública y de la producción de conocimiento científico. Recién, bueno, el Marce, recién en la conversación que tenían, terminaba un poco, vos le habías preguntado por la participación del UNCUYO en muchos debates sobre cuestión ambiental, extractivismo, y un poco lo que él decía da cuenta de la pluralidad que hay, pluralidad o también heterogeneidad, digamos, que hay dentro de la universidad y de los espacios de ciencia y técnica, ¿no? También dentro del CONICET. Y me parece que la capacidad de convocatoria de ayer habla de una pluralidad que defiende, digamos, la educación pública y en ese sentido desborda y está realmente en las antípodas, podríamos decir, de lo que hoy el gobierno de Milei impulsa, que es, digamos, un ataque a todo lo público y una en favor y digamos acentuando más bien el sector privado, el impulso de la mercantilización de todos estos espacios sociales que hasta ahora han estado sujetas al debate público, ¿no? A esa pluralidad. Claro. Y justamente lo que vemos es en este tema del financiamiento de la universidad y su desfinanciamiento progresivo. Uh-huh. En las últimas décadas, yo creo que este es un proceso que, si bien ahora ha tomado un cariz muy, muy agudo, muy grave, pero la impresión es que el proceso de financiamiento de la educación pública y especialmente de la universidad viene hace hace muchos años, y eso se ha notado tal vez no tanto en la educación de grado, sino en los posgrados, que son prácticamente todos arancelados. Sí, sí, y bueno, a ver, claramente ese desfinanciamiento o algunas situaciones críticas en términos del financiamiento a la ciencia y a la educación vienen desde antes, no es nuevo. Por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes o de los salarios como investigadores, investigadoras de CONICET, eso se remonta por lo menos al 2015, y también una política de qué financiar, ¿no? ¿Qué producción de conocimiento vamos a financiar? Y eso también es una tendencia que viene de largo aliento de poner así una acentuación casi unilateral en todo lo que tenga que ver con investigaciones, digamos, de innovación tecnológica, de productividad, de aplicabilidad de ese inmediata del conocimiento, donde, bueno, son criterios que para muchas disciplinas, yo discuto, pues no es, para mí, digamos, personalmente digo que no es solamente las ciencias sociales, humanas, las humanísticas, las que tienen dificultades para encuadrarse en esos criterios tan reducidos en cuanto a concepción de productividad, sino también muchas investigaciones que son parte más de las ciencias físico-naturales, por decirlo de una manera, también tienen dificultades para adecuarse a esos criterios, ¿no? Y pasó hace poquito con una noticia de un pichiciego, un animalito, digamos, no sé si lo conocen, sí. que fue publicada, digamos, como una noticia reciente en cuanto a avances de investigación a partir de una publicación en una revista, y fue objeto de burla y risotadas, miren lo que están investigando, y hay tres universidades involucradas en esta investigación de un pichiciego, como desvalorizando y bastardeando, digamos, esa investigación, ¿no es cierto? Sí, es mucho más importante para algunos que se investigue la posibilidad de clonación de un perro muerto que... Así que un cartelito de alusión, muy sin bueno. No hay Conan, ¿no? sin investigación no habría Conan. En función de eso también podemos vincular el tema del desarrollo de estos proyectos mineros extractivistas y su presencia cada vez mayor por parte de empresas mineras o inversionistas vinculados a empresas mineras en el financiamiento de algunos sectores de la actividad universitaria, de las universidades públicas. Uh-huh. Y la incidencia que tienen ellos también en determinar qué se prioriza para la investigación y para la enseñanza. Es un proceso que se está dando con más gravedad en algunas universidades que en otras, pero que me parece que va paulatinamente avanzando. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de investigar ese tema o de tenerlo en consideración. Sí, mira, creo que un poco enlazando con la intervención de recién, la conversación que mantenían con Marcelo Giró, creo que el problema en lo que él contaba y esta pregunta que vos me haces, un poco me parece que sirve para destacar, que me parece interesante a propósito del extractivismo, la complejidad que implica este extractivismo, esta política o esta dinámica del extractivismo, ¿no? Que uno a veces lo termina reduciendo bueno, hablamos de megaminería recién, pero bueno, no es solo un riesgo de contaminación del agua, ¿no? Es todo un patrón de poder, podríamos decir, que abarca diferentes ámbitos de la vida social, diferentes actividades, donde incluye también, por ejemplo, el financiamiento de ciencia y técnica, ¿no? Claro. En políticas públicas, a propósito, digo, de un gobierno que está permanentemente en el discurso, ¿no? Diciendo, digamos, que acerca de la desaparición del Estado, de la casta, de lo público, pero a la vez está, en estos cuatro meses, digo, no ha dejado de ser una demostración de una fuerte presencia, alentando, por ejemplo, digo, estos asuntos que han sido de grandes disputas, el mega DNU, ¿no es cierto? La ley ómnibus, como para dimensionar, son 300 leyes que se ponían en discusión, ¿no? Una política pública, por ejemplo, ahora, que ya sería más una cuestión provincial, ¿no? Pero de reforma del Código Procesal Minero. Son como claramente es una intervención del Estado para regular o transformar la regulación o desregular, porque tampoco ningún mercado ni ningún asunto público se desregula por sí mismo, ¿no? Ahí hace falta una política de intervención que desregule. Imponer la desregulación con la fuerza del Estado. Y en ese, bueno, digo, y entonces poder, me parecía interesante que podemos pensar el extractivismo con todas estas aristas y patas, ¿no? Bueno, está la cuestión del financiamiento, qué ciencia vamos a financiar, a promover, ¿no? ¿Qué investigaciones? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde? Pero también en esto mismo, digo, una reforma de un código procesal minero, entonces involucra también discusiones que tienen que ver con el derecho y el derecho ambiental en las últimas décadas, y una rama del derecho que ha crecido enormemente y ha crecido tardíamente en el sentido en relación a otras ramas del derecho. Entonces aparece ahí una proliferación de derechos ambientales que entran en tensión con otros, digamos, avances más antiguos del derecho, pero hablábamos recién también, bueno, hablaba Marcelo, digo, colocaba también en discusión, bueno, ¿quién, con qué aval, quiénes han sido consultados, hablando de las audiencias públicas, qué participación sustantiva tienen la ciudadanía, los pueblos originarios, las diferentes organizaciones o colectivos sociales, qué posibilidades de participar en las decisiones que afectan luego, digamos, el territorio en el cual viven, habitan, ¿no? Entonces es una cuestión también de participación ciudadana, de democracia, ¿no es cierto? Es como que ahí uno empieza como a hurgar en esto que le llamamos extractivismo, ¿no? Y empieza a encontrar un montón de dimensiones y asuntos que están todos ahí un poco embrollados, pero que le dan la complejidad, digamos, la densidad a ese fenómeno, ¿no? A ese proceso. Sí, y vemos que, bueno, esto va avanzando a nivel nacional, a nivel provincial, pero también a nivel de la región, el tema del extractivismo desde esta óptica capitalista de la ganancia de un sector de empresarios, los grandes empresarios, que son los que pueden hacer las inversiones para llevar adelante estos proyectos. Y vemos que participan también de esta política en rasgos generales, por ahí con algunas particularidades, muchos gobiernos de la autodenominada ola progresista, tanto de la primera como de la segunda ola progresista. Claro. ¿Cómo se puede comprender ese fenómeno de incorporación de estos gobiernos que se presumían de izquierda o que se presumen de izquierda en algunos aspectos, pero que en otros acompañan fielmente estos proyectos? Bueno, creo que en algún punto toda esta cuestión del extractivismo a principios de este siglo, fines de los 90, marca también una condición regional, ¿no es cierto? Por eso es que aparecen en diferentes países, digamos, de la región latinoamericana, esta cuestión del extractivismo y también los movimientos sociales que se van configurando en términos de conflictividad en torno a estos emprendimientos. No es algo solo de la Argentina, sino que es transversal a toda la región y en ese sentido también, por ejemplo, ahora con el retorno, vuelve a colocar, digamos, visiblemente el lugar que históricamente tuvo América Latina en la división internacional del trabajo, ¿no es cierto?, como exportadora de naturaleza. Eso los gobiernos progresistas no han logrado digamos, no lograron, me parece a mí, más allá que a lo mejor también hay una especie de... Por ahí pudieron disputar un poco más la apropiación de la renta, pero... Exactamente. Pero la matriz seguía siendo lo mismo. Distributivo, a lo mejor. Claro. Digo, también hay mucha heterogeneidad dentro de lo que nosotros podemos llamar gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Entonces, sí. Tenemos, digo, tanto la experiencia de Argentina, pero que puede ser muy distinta a la de Bolivia, Ecuador, Venezuela. Digo, están todos dentro del gran ciclo de progresismos, pero creo que también... por ejemplo, en el caso de Ecuador, Bolivia y en algún momento también Venezuela, lograron, no únicamente por el carácter de los gobiernos, sino que esos gobiernos se configuraron también porque tenían movimientos sociales que lograron, digamos, impulsar diferentes demandas y tuvieron diferentes permeabilidad en las agendas de esos gobiernos, ¿no? Pero un carácter mucho más constituyente en cuanto a las disputas, ¿no? Y que después fueron, cristalizaron también en algunas... en algunas políticas de esos propios gobiernos, como por ejemplo la posibilidad de intentar construir un Estado plurinacional, las diferentes constituciones que fueron, digamos, sancionadas tanto en Bolivia como en Ecuador, la cuestión de los sujetos de la naturaleza como sujetos de derechos, digamos, aparecieron algunos rasgos que, bueno, que sí disputaban un poco más ese carácter reducidamente productivista o desarrollista, ¿no?, de las políticas. Sí, también hay una experiencia en Venezuela, cuando Chávez quiso ampliar los espacios de participación, modificar la constitución, crear los órganos de control popular sobre las acciones de gobierno, lo que sería... en otros lugares, en Cuba, los comités de defensa de la revolución, etcétera, los medios de comunicación le tiraron abajo la reforma. Entonces, cuando hablamos de esos necesarios espacios, esos lugares donde haya un mayor control de las poblaciones sobre las acciones de gobierno, es también donde el Estado se ha ido retirando. Y nosotros ahora nos agarramos la cabeza con Milei porque quiere destruir el Estado, pero el desmantelamiento del Estado ya viene desde hace años, sobre todo en la parte regulatoria, en la parte de la regulación. Me acuerdo cuando fue lo de San Jorge, una de las propuestas que habían era que justamente el control de la posible contaminación y de los impactos ambientales que se podrían llegar a producir o de las violaciones a la legislación vigente por parte de la empresa, se ampliara y se llevara a cabo por la población del lugar. Uh-huh. Cosa que a mí me parecía algo sumamente viable, no la aceptaron y no la instrumentaron, todo lo contrario. Vemos ahora cómo esta desregulación va favoreciendo el avance de proyectos extractivistas, porque lo que ellos quieren es contaminar sin que les cueste plata contaminar sin que tenga costos de producción, porque para no contaminar o para hacer un proyecto sustentable hace falta aumentar ciertos costos de producción que ellos no están dispuestos a realizar. Uh-huh. Pensaba mientras hacías este comentario en dos cosas que no necesariamente están tan vinculadas, pero una, efectivamente, retomando esto que decías vos por el caso de San Jorge y el control o autocontrol, digamos, de diferentes comunidades organizadas o colectivos, etcétera, etcétera, es una deuda para pensar en términos de transformación de la democracia y la participación ciudadana, claro. cómo implementar todos estos mecanismos. Han habido intentos que, a mi entender, quedan ahí medio como insípidos o a mitad de camino, como estas políticas de cogestión, pero que entonces se instituyen, digamos, mesas de diálogo, pero que en definitiva no son resolutivas, ¿no es cierto? No. Son solo consultivas, claro. Las audiencias que se hacen bajo en condiciones donde la participación queda en un nivel muy formal, digamos, no es vinculante. Bueno,

sociales y la capacidad de esos movimientos para decir no. Claro. ¿No? No queremos extractivismo, no queremos esta megaminería, no queremos paren de fumigarnos. Creo que eso, digo, no es algo propositivo, pero es una reacción indispensable. Indispensable, ¿no? Mínima. Que hace también a la dignidad, digamos, también de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, ¿no? Esa posibilidad, esa capacidad para poder enfrentar una política que además viene con todas estas, que hemos estado conversando recién, con todas estas esta hegemonía, estos recursos que pone el movimiento y que, por lo tanto, las comunidades están mucho más... ¿Qué adjetivo ponerle? Digamos, con pocas también recursos para poder implementar otros proyectos alternativos, ¿no es cierto? Eso es una. Entonces, no es. Ah, bueno, solamente dicen no. Primero, es un asunto indispensable por decir que no, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con alternativas tienen sus dificultades también para en términos de que se hacen prácticamente muchas veces sin recursos. Por otra parte, vamos también a las experiencias que me parece que nacen de esas propias organizaciones, colectivos, movimientos sociales. Me parece que están ahí en forma muchas veces incipiente y que han ido también a lo largo de las últimas décadas y en paralelo a la lucha contra el extractivismo, han ido cobrando fuerza, han ido, digamos, sumando adhesiones, han ido logrando también una programática propia en diferentes asuntos, por ejemplo, todo el movimiento sobre la agroecología en contraposición, ¿no es cierto? Encontrando también, disputando palabras, digamos, rescatando la producción de comunes, ¿no? Del bien común frente a los recursos naturales. Son también, hay todo un lenguaje de valoración alternativo a el lenguaje, digamos, más mainstream y hegemónico acerca de la explotación de recursos naturales, el desarrollo, el crecimiento económico, la exportación, etcétera, etcétera. Entonces, hay, y creo que esas alternativas han nacido y viven dentro de las propias experiencias de organización, ¿no es cierto?, de las propias prácticas de estos movimientos. En ese sentido, no sé si es esperable que vengan desde el ser luminoso, como me comentaste hace un rato por mensaje, el ser de la luz, digamos, de un iluminado. El embajador de la luz, ajá. Recientemente designado. Maestro de la luz. Creo que no pasa por esa indudable. Iluminación casi divina. Claro, pero... Y en el campo de la investigación científica o desde los ámbitos universitarios, en los ámbitos de la investigación científica nacional, también yo creo que se han hecho varios aportes. Uh-huh. El tema es que para la implementación de eso se necesita también un gobierno comprometido con un proyecto alternativo de desarrollo de la sociedad y no con el proyecto que hegemonizan los empresarios. Pero no sé si son temas que se discuten dentro de lo... Sí, hay, indudablemente también hay un sesgo, digamos, por ahí, pensándolo ahora que lo está mencionando, un sesgo, digo, de investigar y como inquietud y preocupación, digamos, también de investigación, más bien una crítica al extractivismo que un estar atento a las alternativas que van surgiendo, ¿no? Puede ser que esté también ese... Claro, y porque además lo que se ha logrado avanzar, por ejemplo, en proyectos de energía renovable o alternativas como los automóviles eléctricos u otras formas, son realmente inaccesibles para la mayoría de la población. Se ha planteado... como una propuesta alternativa a lo que se denomina ahora el capitalismo verde, uh-huh. que son todos los proyectos empresariales para desarrollar formas alternativas menos contaminantes que otras, supuestamente, pero que no pueden estar, no pueden ser accesibles para la mayoría de la gente. Y claro, también, lo mismo el hidrógeno verde también, que está desarrollado fundamentalmente para ser aplicado o utilizado o aprovechado en Europa, pero producido por estas zonas que, porque también provoca daño. Sí. También es cierto que esa escasez de fondos, de financiamiento por parte de los estados, está sumamente condicionada por el accionar del imperialismo directamente. Esto de que somos esclavos de una deuda externa y que tenemos que pagar sí o sí, como que es la única salida, es pagar la deuda, y bueno, se vincula todo eso con una estrategia de las grandes potencias de dominación. Esto de someter a los países para que no les quede otra alternativa más que llamar a sus empresas multinacionales para que les entre algo de plata, que al final es muy poco lo que les entra por estos proyectos extractivistas, ¿no? Sí, sin duda. Creo que todo el tema de la deuda históricamente ha sido para América Latina un asunto más bien político de sometimiento, dominación. Vuelve a reeditarse en este último proceso de relegitimación del neoliberalismo en nuestro país y en la región, y se vuelve a utilizar también para promover, por ejemplo, estas falsas alternativas al extractivismo, como claro, mencionabas, de la producción de energías limpias en este caso, sin poner en discusión, por ejemplo, ahí dentro de lo que me preguntabas, sin tener que ver con unas alternativas, pero sí con un cuestionamiento de estas falsas soluciones, ¿no? Todo el discurso sobre que el problema del desarrollo en Argentina es y el del crecimiento, las restricciones externas, pues la necesidad, la falta de dólares, la necesidad de exportar, etcétera, etcétera. Pero hay un economista, se llama Martin Short, que pone en discusión eso, principalmente diciendo, bueno, el problema, digamos, de esta restricción externa, la necesidad de exportar, pasa también por cuestionar y ver en qué condiciones se producen esas exportaciones, cuál es la estructura de la exportación de un país, porque si esas exportaciones están controladas por un grupo reducido, pequeño, casi caben en los dedos de una mano, digamos, las corporaciones que tienen el control de los dólares, se quedan con esos dólares, digamos, por más que exportes mucho, y de hecho han aumentado las exportaciones, pero no, los dólares no van a quedar para claro, tampoco. Entonces claro, es como un atolladero, digamos, de ese discurso en sus propios términos, ¿no? No mejora la calidad de vida de la gente. Ni hablar, bueno, es una discusión todavía mucho más profunda. Claro. No, y también se refleja, por ejemplo, la reciente visita de la generala, que ahora tiene quien le escriba, significó la cancelación del proyecto de construcción de un reactor nuclear y de varios otros proyectos que se estaban desarrollando en el país, porque Estados Unidos lo ve con malos ojos. En función de tu tiempo, quería consultarte finalmente ¿qué perspectivas ves tú en relación al tema de la defensa de la universidad pública? La reacción que ha tenido el gobierno, hoy Adornis dice que la universidad pública no se va a cerrar, pues, pero sí supongo que se la puede redireccionar para que esté al servicio de determinados intereses. ¿Cómo piensas que va a seguir el conflicto? La verdad que visto el día después de esta contundente marcha que tuvimos ayer, es una mirada optimista, digamos, ¿no? Creo que es como una especie de despertar, que un poco lo conversamos recién en la propaganda, digamos, ¿no? Que la marcha de ayer, la convocatoria y la universidad, la educación pública ha funcionado como un espacio también para ir como interpelando a varios sectores, un lugar de agregación de voluntades, sí. y bueno, eso está más que bienvenido. Creo que en cuanto a los impactos, qué sé yo, estos Twitter y toda la vida tuitera del presidente, la vicepresidente, que han sido lamentables, la verdad, bueno, creo que en algún punto hay que analizarlo y todo, pero van... frente a la contundencia de la marcha pueden llegar a perder filo en el sentido de y mostrar más bien el costado, digamos, desubicado de esos Twitter, de esos mensajes odiadores, digamos, claro, ¿no? Que además en evidencia. Exactamente. Me parece que frente al contraste de la masividad, la contundencia, la pluralidad, etcétera, etcétera, esos artilugios, digamos, por parte del gobierno nacional pueden llegar a quedar más a pisar el palito, ¿no? Claro. Me parece más que... Claro. Pero bueno, todo está haciéndose y sobre la marcha. Lo más también importante fue la participación de mucha juventud, jóvenes uh-huh. secundarios, jóvenes universitarios, que era lo que se estaba extrañando. Por supuesto, en estos últimos años, ¿no? Eso que nos enteramos hoy en la mañana, ¿no? Que había una sesión para tratar justamente el financiamiento y muchas diputados, senadores, no me acuerdo cuál de las cámaras era, que marcharon ayer, no dieron quórum hoy, ¿viste? Bueno, entonces como claro. Digo, está todo también en es una dinámica, digamos, claro, que cada día se va moviendo, pero bueno. Ahí creo que tenemos que seguir apostando a poder ir construyendo, digamos, este movimiento, digamos, de que logre, digamos, enfrentarse y disputar, digamos, el discurso antiestatista, antipúblico, antipueblo, anti lo comunitario, anti lo colectivo. Tal cual. Exactamente. Así que, bueno, queremos agradecerte, Mariano, y para festejar la gran participación estudiantil que hubo en el día de ayer, vamos a poner ese viejo tema de Violeta Parra, que creo que va teniendo vigencia nuevamente. Gustan los estudiantes. Me gusta mucho ese tema y me gusta haber venido acá a compartir con usted una charlita, así que bueno, disculpa el salpicón en cuando les parezca, que me vuelven a invitar. Bueno, agradecido totalmente. Gracias. Sí. Está siempre invitado. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Escuchábamos Me gustan las los estudiantes, bueno, las estudiantes también, los y las estudiantes. Les estudiantes. Les estudiantes, también. Les estudiantes. Toda la diversidad que fue la que hubo ayer. Copó ayer en gran medida las calles mendocinas nacionales en defensa de la universidad y la educación pública, en un fenómeno que no se había visto hacía muchos años, esa gran participación estudiantil. Y por lo cual nos preguntábamos muchas veces qué pasa con los estudiantes. Bueno, Milei, con su efecto lumínico, ha provocado la reacción estudiantil también. Así que bienvenidos sean y a continuar en la lucha. Es que parece que el tema de la educación pública es una cuestión cultural muy arraigada en el pueblo argentino, que no han podido borrarla. Años de desmantelamiento de la educación pública, los ataques que le han hecho, es como que todo lo contrario, echado raíces. Así es, y afortunadamente sigue muy arraigada, y han habido muchos intentos de desarraigarla. Por supuesto. Yo me acuerdo, entré a estudiar en la universidad en los últimos años de la dictadura y ahí hubo un intento de arancelamiento. Sí. Se entregaron unas chequeras para que el que quisiera pagar fuera pagando, como una forma de ir contribuyendo, claro, ¿no? Sí, claro, y de ir acostumbrando a la gente a hacer un aporte para la mantención de la universidad. Sí, en la lo época que hicimos en ese momento fue quemar las chequeras, pero después en la época de Alfonsín, Menem. También en los últimos años de Alfonsín, hubo, cuando se implementó la economía de guerra, un determinado ajuste en la educación, si bien no específicamente en la universidad, pero sí en la educación pública, que provocó que se iniciaran las marchas federales, y después con el gobierno de Menem eso se agravó mucho más con la implementación de la Ley Federal de Educación. Y también se habló de gerenciamiento. El ajuste del presupuesto para en la época de Menem también se hablaba de gerenciamiento. ¿De cómo es? De arancelamiento. Arancelamiento. Arancelamiento del. Bueno, ahí se empezó con la marcha blanca, con la carpa blanca, etcétera. Todo proceso de lucha. Después tuvimos el gobierno de la Alianza, con De la Rúa a la cabeza, de los pies. ¿Qué gobernó De la Rúa alguna vez? Claro. Se hacía el Gil, ¿no? El Gil, pero bien que hacía para implementar. La prueba que gobernó son los 30 muertos que dejó en la jornada. Bueno, y con su ministro López Murphy, que cuando quiso implementar un ajuste a la educación que era no era tan grave como el que ha querido implementar ahora Milei, pero sin embargo eso también provocó una reacción masiva en las calles de Mendoza y de todo el país, que obligó a la renuncia de López Murphy y a la desactivación de ese plan de ajuste. Y así sucesivamente hemos ido sufriendo de una u otra manera un proceso de ajuste a la educación pública y a la universidad pública que se ha ido agravando cada vez más. Y el problema no solamente presupuestario, sino que se ha ido deteriorando en general la educación pública. Todos los niveles, en los contenidos, en lo metodológico, en lo pedagógico y también en lo económico. Y acá tiene que ver el gobierno este, el anterior y el anterior. Claro. O sea, es histórico el tema del ataque a la educación ahora pública. Ahora ha adquirido un nivel de gravedad tal que indudablemente eso explica en parte la reacción que hubo ayer por parte de multitudes en todas las calles de Argentina. Y ya estamos en contacto con el profesor Luis Delgado, quien es vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Buenas Gracias tardes. Por la invitación. Saludos a nuestro querido hermano pueblo de Argentina. Así es que ayer ha tenido una gran demostración de reserva, de dignidad y de espíritu de lucha. Así es. En defensa de la educación y de la universidad pública. Bueno, esperemos que esta vez podamos desarrollar una conversación sin interferencias, ya que la semana pasada se hizo muy difícil, prácticamente imposible. Sí, la semana pasada tuvimos una tormenta eléctrica que afectó las comunicaciones. Claro. Muy grave. Claro. Se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela, serán el 28 de julio, si no me equivoco. ¿Ya ha empezado la campaña electoral en el país o todavía no comienza? Sí, la campaña electoral ha sido prácticamente permanente, porque la mal llamada oposición, aquí hay algunos que lo llaman la odiosición, porque su bandera ha sido el odio constante, ¿verdad? Y la descalificación ultranza de todo cuanto se hace. Entonces, eso ha sido un proceso prácticamente ininterrumpido. Desde que ganó Chávez y particularmente desde que ganó Maduro, ha habido una posición de una intransigencia y de un ataque gratuito a cualquier cosa que se haga. Claro. Sí, por acá también ha habido una campaña electoral permanente en contra de Venezuela, en contra del gobierno de Venezuela, en contra del pueblo de Venezuela. Por eso queríamos conversar con usted para conocer algunas de las características de este proceso electoral, ya que lo que más se acentúa por estos lados es que prácticamente se ha prohibido a la oposición presentar candidatos, cuando las cifras que estuvimos consultando recientemente demuestran que no es así, de ninguna manera. Obviamente es exactamente lo contrario. Mire, la candidatura del compañero Nicolás Maduro tiene 12 organizaciones políticas apoyándolo. La candidatura del candidato de la mal llamada oposición tiene casi el triple de partidos políticos apoyándolo. Es decir, tiene alrededor de creo que 31 organizaciones apoyándola, esa 31 o 32. Entonces, tanto en el orden de la cantidad de partidos como en el orden de la legalidad del proceso ha sido completamente transparente, y como en cualquier otro país del mundo hay reglas que privan incluso la dimensión electoral, cualquier persona, como ha sido el caso de la señora María Corina Machado, que no solamente ha llamado a Estados Unidos por vía de medios de comunicación a que apliques las mal llamadas sanciones, que no han sido sino medidas de bloqueo financiero, económico, geopolítico, mediático, cultural, científico, técnico, comercial, mediático, sanitario, incluso un bloqueo cognitivo, ¿no? Con una campaña que ha ido más allá de la cuestión propiamente mediática, para transformarse en una constante campaña de odio y desestabilización de la psique de la población venezolana. Claro. Pero además hay varios candidatos por parte de los sectores opositores, ¿no? No es solamente uno. Así es, no, bueno, aparte del candidato, digamos, Nicolás Maduro, hay otros, por lo menos unos 10 candidatos más. Ahora, hay ahorita una suerte, digamos, de reuniones entre la mal llamada oposición para ir con un candidato único, que es este señor González Urrutia. Ajá. Un señor que tiene prácticamente completamente desconocido para la población de Venezuela. Igual que casi todo el resto de los candidatos, excepto María Corina Machado, ¿no? Son personas, digamos, con un perfil muy bajo. Y bueno, eso hace pensar que las candidaturas, bueno, deja mucho que pensar, teniendo ellos personas que pueden tener un mayor grado de proyección, porque eligen candidatos prácticamente desconocidos, ¿no? Es algo llamativo. Sí, y qué fenómeno tan... Bueno, creo que hay otros países donde se ha producido algo parecido, por ejemplo, en Ecuador, con este personaje Noboa, que también surgió de... Si bien el padre había sido candidato varias veces, él no era muy, muy conocido. A lo mejor es para... lo que nosotros estamos leyendo aquí es que en un contexto de profunda crisis del sistema metabólico del capital, de crisis de los Estados Unidos como hegemón mundial, la opción por la cual están ellos optando es por candidatos que sean completamente serviles a los intereses del imperialismo occidental y particularmente de los intereses del imperialismo estadounidense. Por lo tanto, los candidatos que eligen son personas que tienen completamente una actitud completamente, han demostrado una actitud completamente servil a esos intereses y por lo tanto son personas que provienen de la oligarquía en Venezuela, de la mal llamada oligarquía, porque aquí la oligarquía ni siquiera es oligarquía, es una burguesía disfrazada de oligarquía. Y, o sea, un personaje parecido a Milei, por lo menos en ese aspecto de servil. Se ha conocido recientemente que la justicia argentina ha reactivado algunas denuncias que habían presentado hace algunos años unos personajes siniestros de Argentina en contra de Nicolás Maduro y su gobierno por ante la Corte Penal Internacional o algo parecido, que ahora el gobierno de Milei las ha reactivado. ¿Qué impacto tienen ustedes, han recibido ustedes en función de eso? Bueno, nosotros hemos tenido una campaña que no se podría llamar mediática, sino ha sido una campaña de lo que nosotros aquí denominamos aquí una guerra cognitiva, que es una operación de un profundo calado en la psique y en las subjetividades de las distintas capas de la población venezolana y también del mundo, en la cual la operación consiste en demonizar todo aquello que no es servil a los intereses de Occidente. Y por eso, primero contra Chávez y ahora contra Maduro, ha habido una campaña de demonización, de llamarlos personas, de descalificarlos en cuanto a su color de piel, con un discurso racista, un discurso clasista, un discurso que subestima sus capacidades intelectuales. A ambos lo han llamado con nombres de animales constantemente, los animales, digamos, de condición de menos inteligencia dentro de la naturaleza. Y bueno, y esa campaña ha logrado algunos efectos, sobre todo en población más expuesta a los medios de comunicación masiva, en la cual se ha sembrado el odio, el desconcierto, también la desmoralización, la desesperación, generando un efecto de prácticamente de un odio instantáneo a cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito de lo popular, con las ideologías, digamos, más cercanas al progresismo, al socialismo, al humanismo. Claro. Una inoculación del odio muy efectiva. Sí, sí. Por acá también se han hecho sentir los efectos. Eso explica en parte el triunfo de Javier Milei en Argentina y algunos otros personajes en otros países. Y en esa campaña de comunicación, ¿de qué modo se plantea contrarrestar? ¿Y qué aporte hace la Universidad Internacional de las Comunicaciones para una campaña que contrarreste lo que hacen las derechas y las élites? Sí, contrario a lo que generalmente se cree, que el ámbito, digamos, de la política del siglo XX es la misma política del siglo XXI, hay que aclarar que, así como se habla de un socialismo del siglo XXI, también hay, de hecho, que está todavía por ser de alguna manera desarrollado teóricamente, lo que sí tenemos es un capitalismo del siglo XXI, que tiene nuevas formas de chantaje financiero, económico, geopolítico, mediático, científico, cultural, comercial. Por ejemplo, estaba viendo, por ejemplo, fíjense esto, ¿no? El decreto Obama que nos aplicaron nosotros los venezolanos, al pueblo venezolano, en el 2019, ¿verdad? Sí. Ese decreto, ¿verdad?, inscribió una penalidad, que se impuso una penalidad que cualquier persona o empresa que ayudara a Venezuela a evadir estas que yo llamaba sanciones, podría ser penalizado hasta con $1,000,000 de multa y hasta con 20 años de cárcel. Eso originó que todas las empresas transnacionales occidentales se fueran del país de una manera prácticamente de un día para el otro, que muchas de las inversiones se paralizaran, que personas que estaban haciendo algún tipo de transacción, incluyendo medicinas, alimentos, productos de primera necesidad, repuestos para el parque automotor, incluso hasta todos los elementos digamos que se necesitaban de la industria petrolera también fueron vetados, fueron sancionados y generó, por supuesto, un efecto de descalabro del aparato económico, comercial, industrial de Venezuela. Sí, sí. Sí, es una realidad terrible que nosotros en distintos programas hemos venido retratando de cuando nos formamos como Comité de Solidaridad en el 2019, a principio del 2019, fue justamente para tratar de desalambrar el cerco mediático que se estaba tejiendo sobre Venezuela, por lo menos acá en hacer lo que pudiéramos acá en Mendoza. Así que ha sido tremenda, es tremendo el asedio desde todo punto de vista, y en esa época incluso hasta militar. Ahora usted nos ha sido una pregunta particularmente importante. Sí. ¿De qué manera la universidad está haciendo una contribución para salir de esta trampa jaula que nos han colocado? Sí, sí. La guerra, esta guerra tiene un carácter novedoso. Ataca de una manera particularmente, no pudiéramos decir solamente a la psique o a la subjetividad, ataca incluso las condiciones normales con las que un pueblo puede pensarse a sí mismo. Ha sido una guerra, digamos, de espectro total, una guerra irrestricta. Y el cerebro de esa guerra ha sido una racionalidad que nosotros llamamos de la guerra cognitiva, que hemos estado estudiando en esta universidad desde el punto de vista teórico, epistémico, fenomenológico, cómo está afectando no solamente a Venezuela, a todos los países de América Latina y el mundo, particularmente de América Latina. Tenemos una revista que se llama Toparquía, que está haciendo cada 3 meses una entrega hemos estado analizando el tema de la guerra cognitiva, el tema de los imaginarios sociales, los imaginarios electorales, el tema del sujeto popular, cómo se está constituyendo a la luz de esta pugna por el sentido. Uh-huh. Y bueno, en la universidad está procurando ponerse a la vanguardia del pensamiento novedoso, con capacidad de primero entender la racionalidad irracional con la cual se nos está queriendo dominar, y segundo, también postular de qué manera se pueden construir las nuevas utopías para darle respuesta a esta guerra de nuevo cuño que nos han aplicado. Claro. Interesante, y creo que esa la labor específica de la universidad merecería una conversación más amplia, y con la participación acá en Mendoza tenemos en la Universidad Pública la Facultad de Comunicación, la carrera de Comunicación Social dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que vamos a interesar a compañeros que participan en esa carrera para poder tener un diálogo, un intercambio con la UICOM. No sé si sería factible. Con mucho gusto. Totalmente a la orden. Ya, porque acá el compañero Gabriel Pérez, que participa también del programa, quiere consultarlo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. Una cortita. ¿En Venezuela hay segunda vuelta electoral? No tenemos esa figura. Nunca la hemos tenido en la historia de Venezuela. ¿Y qué, según las encuestas, tu sensación, qué posibilidades hay de triunfar en las elecciones, de ganar las elecciones por parte de Maduro y del oficialismo? Hay algunas mediciones tentativas que dicen que el Maduro pudiera tener hasta el doble de la intención de voto en este momento respecto del candidato este recién salido de la oposición. Pero realmente todos estos son, de alguna manera, mediciones todavía muy poco fiables, ¿no? Todavía no se conoce cuál es el programa del candidato unitario de la oposición, y todavía no ha habido ni un debate ni abierto ni todavía velado respecto de cuáles son los programas que la oposición propone. Y esa es la gran tragedia de la oposición. La oposición no ha tenido un programa. El programa ha sido el odio. El programa ha sido la descalificación. Entonces, lo que yo planteo es que realmente lo que tenemos aquí es que en lugar de tener una situación de elección propiamente dicha entre alternativas, tenemos la elección, la oposición la está poniendo en términos de o el pueblo de Venezuela vota por el candidato funcional a los intereses de Occidente, con lo cual se eliminaría el hostigamiento y el bloqueo, o vota por el candidato de proclive al socialismo, ¿verdad?, de transición al socialismo, con lo cual se mantendrían y profundizarían el bloqueo económico. O sea que de alguna manera es una elección en el marco de un chantaje geopolítico muy bien articulado. Claro. Quería hacer otra consulta. Gran parte de la campaña contra el gobierno, contra la República o Bolivariana de Venezuela, hasta hace un tiempito se basó en la difícil situación económica que estaba viviendo el pueblo venezolano. Claro que indudablemente ocultaban el tema del bloqueo, de los embargos, para presentarlo como una consecuencia de los errores del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, hace algunos meses ese argumento prácticamente no ha sido mencionado nuevamente. ¿Ha habido realmente una mejora de la situación económica en Venezuela? Bueno, es una cosa muy evidente. Realmente la tesis que maneja en todos los medios internacionales Occidente es que al gobierno de Nicolás Maduro se le han levantado las sanciones, lo cual es totalmente falso. Claro. Lo único que hubo un relajamiento de lo que llamaban las sanciones, ¿verdad?, que son medidas unilaterales de bloqueo, contra una compañía estadounidense con la cual Venezuela tenía una deuda, y lo que se permitió es que esa compañía extrajera petróleo y cobrara la deuda que le tiene Venezuela. Pero Venezuela no ha entrado ni un dólar producto de ese supuesto relajamiento de las funciones. Y ahora lo que hicieron fue volver a aplicar las sanciones que habían aplicado durante los últimos 5 años, volverlas a reimponer sobre incluso la compañía estadounidense que habían de alguna manera liberado de esas sanciones. Entonces, realmente la recuperación que ha habido en Venezuela es ostensible. Fundamentalmente tiene que ver con que las sanciones generan un doble efecto. Por un lado, en primer término, generan una situación de gran caos económico, financiero, de ruptura de la cadena de suministro y digamos de devaluación de la moneda sin precedente. Pero después genera un efecto, vamos a decir, positivo, en el sentido de que el propio aparato productivo comenzó a producir los alimentos, las medicinas, los repuestos y todos los los ámbitos que eran indispensables para la vida, con lo cual, con los propios recursos, se está rearticulando el aparato productivo y la circulación monetaria y comercial en Venezuela. Bien. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, hubo un encuentro internacional en Venezuela al cual concurrieron numerosas delegaciones de distintos países. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Bueno, en general, estos encuentros tienen una razón de ser de que distintas personalidades del todo el espectro político, humanista, progresista, socialista del mundo y prolibertario le den un espaldarazo a la revolución bolivariana en un momento de gran asedio. Uh-huh. Eso básicamente tuvo esa connotación, ¿verdad?, de apoyo, y bueno, fue en el marco de una consulta nacional que se hizo en el marco del bloqueo. No hay recursos para financiar todos los proyectos de todas las comunidades, pero entonces lo que se hizo que por cada comunidad local se hizo una elección para ver cuál de los distintos proyectos, cuáles eran los que mayoritariamente por vía electoral las comunidades le daban prioridad para comenzar con esos proyectos. Esto fue una elección de orden local para priorizar las necesidades de las comunidades. Ajá. Bien. Compañeros, queremos agradecer la comunicación y empezamos a trabajar ya para articular un conversatorio, un intercambio con la UICOM sobre los principales desafíos que tiene hoy la comunicación política vista desde un punto de vista popular, antiimperialista, progresista, humanista. Bueno, no sé si me daría tiempo a darle una conclusión muy rápida. Dígame. La oposición ha venido instaurando una tesis de que ellos van a llegar hasta el final. ¿Cómo puede interpretarse esta locución de que llegaremos hasta el final un grupo de personas que han utilizado la política para imprimir un terrorismo, digamos, de espectro total? Se puede interpretar en el ámbito de la política como una apuesta hacia el fascismo, ¿no? En el ámbito económico, como transformar a Venezuela en un Estado fallido. En el ámbito social, como imponer una guerra civil o lo que ellos llaman unas revoluciones de colores. Y en el ámbito teológico, están intentando aludir que vamos hacia un juicio final, que es el juicio final que va a ser el imperialismo respecto del proyecto de transición al socialismo en Venezuela. Eso es lo que nosotros juzgamos, digamos, a grandes rasgos de esa política. Esos serían los rasgos principales entonces de lo que se propone la oposición. Después, en la próxima conversación, podríamos hablar de los rasgos principales de la política del gobierno bolivariano, ¿no? ¿Cómo no? Bueno. Excelente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para el pueblo venezolano. Hasta pronto. Igual al pueblo argentino. Conversábamos con Luis Delgado, vicerrector de la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, analizando algunas circunstancias del proceso electoral que se está desarrollando en función de las elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio. Ha sido un programa bastante conversado, lo cual es muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que hay que conversar todavía después del impacto de la multitudinaria movilización que se produjo ayer en Argentina para defender la universidad pública y la educación pública. Ha sido un programa multitudinario. Multitudinario. Y todavía hay muchas cosas para conversar, porque indudablemente que lo que se hizo ayer ha tenido muchas repercusiones y necesitamos pensar mucho y compartir mucho y debatir mucho lo que vamos a seguir haciendo el día de mañana para que no se pierda, no se diluya todo lo positivo que hubo ayer. Vamos a dar algunas noticias para la agenda este fin de semana, ya que la gente si no, no va a tener dónde ir. Claro. Nosotros sabemos dónde puede ir la gente. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Creo que no hay prevista lluvia, así que no hay problema. Este viernes 26 de abril va a haber en Los Dos Amigos una especie de peña solidaria. Con nuestro querido amigo. Con nuestro querido amigo y compañero de parrandas, Pollo Figueroa. Será en la en Los Dos Amigos a las 22 horas. Y las reservas se pueden hacer a un teléfono que alguna vez vamos a compartir. No, pueden consultarlo en nuestras redes o con las personas que ustedes conozcan. Ahí ya lo vamos a dar a conocer. Tiene un costo de 2.000 pesos la entrada para el espectáculo. Y va todo en beneficio del Pollo Figueroa, quien sufrió hace pocas semanas el robo de su guitarra, un instrumento de trabajo y de recreación indispensable para un artista como el Pollo Figueroa, que es tan solidario él con todos los eventos a los que se le invita a participar, participa. Y por lo tanto tenemos que tener cierta reciprocidad con él ante esta desgracia que ha sufrido. También el viernes 26 de julio hay... El 26 de abril, digo, 26 de julio es cuando ya vamos a estar en Cuba para esa fecha, para festejar el día de la rebeldía. El movimiento 26 de julio. Así que por ahora vamos a llegar hasta el 26 de abril porque el colectivo de pianistas también tiene organizado un encuentro en el espacio de la memoria de Godoy Cruz, de la calle Lavalle 88. Eso es a las 20 horas y tiene un costo de ignorado por este momento, así que ya vamos a hacerles saber cuántas teclas cuesta, pero va a ser un encuentro con un taller y después un toque por parte del colectivo de pianistas, que próximamente va a estrenar un piano nuevo, recuperado del abandono, así que está muy interesante el proceso que está haciendo el colectivo de pianistas. Y queremos anunciar, con toda la solemnidad que merece, el 30 de abril vamos a hacer la previa al 1 de mayo, con un 2.000 también vale lo del colectivo de pianistas, perfecto. Se ve que hay pocas cosas que bajen de 2.000 pesos. Una de ellas fue la peña que hicimos, la gran peña de Salambrar, que se hizo este domingo con una asistencia también multitudinaria. Masiva. Sí. Comité de Solidaridad, sí. En pleno. Nos desbordó el público, pero buenísimo. Logramos afrontar la situación y salir dignamente. Creo que todas y todos lo pasamos muy bien. Fue muy bonito. Compartiendo fue este domingo. Sí. Lentejas, empanadas, vinos, cervezas, bebidas. Y buena la música. Buena música y el buen canto comprometido. En un ambiente de mucha fraternidad con compañeros de lucha cotidianas. Y el próximo martes, decía, 30 de abril, vamos a hacer la previa al 1 de mayo con un conversatorio, pensatorio, en la casita colectiva, que se va a realizar a las 19:30 horas, como un primer momento de la previa, y en el cual van a participar como panelistas integrantes de distintos espacios sindicales o de movimientos sociales que trabajan en los territorios, tratando de intercambiar opiniones, ideas, conocimientos de la realidad que están viviendo trabajadoras y trabajadores hoy en nuestra provincia, sean del ámbito estatal, privado, sean del ámbito registrado o los precarizados, los que no tienen ningún tipo de registro, para conocer un poco más la situación que están viviendo y la acciones políticas, sindicales que se están desarrollando desde los distintos espacios para tratar de fortalecer la lucha en defensa de los derechos que le corresponden a los trabajadores y por los cuales un 1 de mayo hace más de 100 años se levantaron los trabajadores en Chicago y fueron brutalmente reprimidos por la policía de la democracia occidental y cristiana de Estados Unidos. Así que... Los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago. En honor a ellos es que se conmemora el 1 de mayo como un día internacional de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. No como una conmemoración ni del Día del Trabajo ni un festejo del trabajo. El segundo momento de esta previa al 1 de mayo va a consistir en un encuentro artístico en el cual van a participar Nahuel Jofré, Alejandra Bermejillo, La Bataola, Maxi Moreno y no sé si me olvido de alguien más, pero creo que hay muchos más comprometidos. Hablaban por ahí de Roger Waters, pero no sé si lo habrá confirmado en este momento, creo que no consiguió pasaje. No, dice que está resfriado, no, lo picó el dengue. Como suspendieron el tren, como se terminó lo del tren a Mendoza, ya no puede viajar. Así que bueno, en fin. Así que el martes 30 de abril nos vemos en esta previa, el 1 de mayo, con el conversatorio a las 19:30 y luego a las 21:30 con este encuentro artístico donde las compañeras del grupo Barro Tal Vez se van a hacer cargo de ofrecernos unas ricas empanadas de carne y de verdura y los compañeros de la cooperativa La Chipica nos van a ofrecer bebidas espirituosas y sin espíritu. Están todas y todos invitados, la colaboración voluntaria que va a ir en beneficio de la casita colectiva que tiene que pagar inmensas facturas de electricidad y otros servicios, es de 1.000 pesos y un alimento no perecedero que va a ser entregado a merenderos y comedores populares. Esperamos a todas y todos este 30 de abril en la casita colectiva. Y ya nos despedimos. O si no nos echan. Será hasta el próximo miércoles. Va a haber programa el 1 de mayo. O seguramente vamos a estar en la movilización convocada por los sindicatos mendocinos. Así que ahí veremos. Si no, que tengan un combativo 1 de mayo, trabajadoras y trabajadores del mundo, unidos.